Sigue polémica por indultados. Asumió como nuevo delegado presidencial provincial de Cauquenes Claudio Merino Neira. Ángel Valencia le pide renuncia a la investida de la Fiscalía Nacional, entre ellos Marta Herrera. Ministra Uriarte espera que ojalá no avance ni tampoco prospere acusación constitucional contra presidente Boric. Hoy sábado, 14 de enero de 2023, tenemos bastantes noticias muy complejas y también muy complicadas para muchos sectores políticos. Y vamos a escuchar de inmediato a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos entrega los titulares desde ahora ya. A esta hora, como siempre, usted se acompaña de Impacto Regional de hoy sábado 14 de enero de 2023, programa de conversación y debate de la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM a contar de las 10:30 de la mañana. El próximo 27 de febrero, su programa Impacto Regional cumple 12 años ininterrumpidos al servicio de la comunidad organizada. Hay mucho que hablar, temas complejos y polémicos. Lo hemos analizado y lo seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. El gobierno está cada día más mal. Los desaciertos son muchos. Encuesta, desaprobación de Boric llega a un pic de 70%. Solo un 8% de aprobación lograron los políticos en la última encuesta CEP, es decir, senadores y diputados. Con este tipo de aprobación, están debatiendo temas tan importantes para los chilenos como la nueva constitución, la previsional, la reforma tributaria, la delincuencia, los crímenes y el narcotráfico que ya se adueñó de las calles. Ministra Vallejos precisa que no se pueden revocar los indultos. Hay varias renuncias forzadas. En el tema de los ahorros previsionales, mucha gente dice estar por un sistema universal y nada de cuentas individuales. Siguen ausentes titulares en varios servicios públicos. Se vienen tiempos más difíciles. Por otro lado, en Chile hay cerca de 3 millones de personas que trabajan en condiciones precarias por cuenta propia y sin previsión. La mayoría son extranjeros y muchos se desempeñan para mafias que tienen copado el comercio informal. El cambio climático y la sequía ya es una amenaza sin vuelta para el agro y el racionamiento del agua es una realidad. En tanto, son miles las hectáreas consumidas por los incendios forestales. ¿Están preparados los organismos pertinentes para una catástrofe y el combate de grandes incendios forestales que, debido a las altas temperaturas y la mano del hombre, seguirán produciéndose? Los especialistas han señalado que si las cifras del COVID siguen subiendo, la mascarilla debiera volver a utilizarse obligatoriamente en todo momento. Por fin tenemos nuevo fiscal nacional. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veinticinco minutos para las once de la mañana. Me acompaña en esta jornada de día sábado 14 de enero del 2023. Señora, señor, a quien saludo y me pongo de pie para saludar a nuestro buen amigo don Roberto Ramos, ahí, en el máster de sonido. Y de inmediato, hay temas, hoy día sí que nos vamos a meter con uno de los panelistas, temas regionales. Temas regionales, señora, señor. ¿Por qué razón? Porque prácticamente la autoridad es ausente. Siguen en servicios públicos, prácticamente no hay, están acéfalos prácticamente durante todo este gobierno del presidente Boric aquí en la región del Maule. Muchos temas, qué sé yo, delincuencia, también de los indultos, del nuevo fiscal nacional, entre otros. Para ello vamos a presentar de inmediato al profesor y académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, para hablar temas nacionales con él directamente desde CNN de 24 horas a Impacto Regional. Profesor Mario Herrera, gusto saludarlo, bienvenido. Hola Moisés, muchas gracias por la invitación. Soy su edecán, profesor, parece, ¿ah? Me hizo buena promoción, muchas gracias. No, por favor, se lo merece. Y acá, también nuestro analista de temas regional y también, por supuesto, a nivel nacional. Don Claudio Montalva, ¿cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, José, muy buenos días. Un gusto saludar a los auditores. Y quería hacerte una consulta. No, en realidad no te voy a hacer la consulta de ti, Moisés, porque no quiero comprometerte. Le voy a preguntar a don Roberto. ¿Rolex o Casio? Chino. Bien, muy bien, Claudio. Profesor, bueno, sigue polémica por indultados, entre otras cosas. Según usted y con la expertise de académico, investigador, ¿por qué tan a menudo se están cometiendo tanto error garrafal por parte del gobierno? ¿Son los asesores? Me pregunta mucha gente y por eso se lo pregunto a usted. Con altos sueldos, millonarios, dicen algunos, no creo a tanto, son los menos conocidos y quienes están a cargo de diligencias prioritarias para el gobierno. ¿Por qué tanta desprolijidad, profesor Mario Herrera? Y además, a un año de este gobierno, ¿para qué vamos a decir 10? Un año de este gobierno, yo aquí veo a los seremi, directores de servicio, pasearse por las calles de Talca y de la región, prácticamente nadie lo saluda. Profesor Mario Herrera, usted tiene la palabra. Sí, mire, hay dos cosas que tienen que ir siempre de la mano, que son, por un lado, la confianza y la competencia técnica. La confianza es importante para los cargos de asesores porque precisamente necesitan tener al lado una persona a la cual conozcan, en la cual sepan que en el fondo va a jugar a favor de su gobierno. Pero lo que ha fallado es precisamente la segunda parte, que es la de la competencia técnica. Y ahí es donde hemos observado todo ese tipo de errores. Ese tipo de errores derivan de asesores que, en definitiva, no han hecho los chequeos correctos, no lo han hecho para las nominaciones, como tú lo nombrabas al principio, pero también en casos como lo de los indultos y todo lo que hemos visto durante el último tiempo. Pero ahí también hay un fallo en la estrategia comunicacional del gobierno. Lo que vemos es que cada vez que hay una noticia positiva, cada vez que este gobierno lanza un programa o lanza algo positivo, como lo fue, por ejemplo, lo de doblar el bono marzo o el anuncio de los trenes, aparece una polémica que tiende a tapar ese tipo de cuestiones. Y eso es porque no tiene un diseño o una estrategia comunicacional correcta, que precisamente permita hacer lo contrario, que las noticias buenas sean las que de alguna forma estén por sobre las noticias malas, que por supuesto que todo gobierno se va a enfrentar a desprolijidades, a cosas que no se han visto, todo lo demás, pero en este caso ha sido una suma sucesiva de ellas y además con una estrategia que no le permite salir de esos temas, no le permite salir de los temas y en el fondo ir hacia lo que probablemente sea más cómodo para el gobierno, hacia los anuncios que la gente además está esperando. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Voy a saludar de inmediato. En la otra línea está el diputado Felipe Donoso. Felipe Donoso, gusto saludarlo, bienvenido en este día sábado 14 de enero del 2023. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, tanto en el panel como en el equipo de la radio y, por supuesto, que nos escuchan en este minuto. Grato de saludarlo a todos quienes nos acompañan sábado a sábado acá en este programa, los invitados e invitadas, porque ustedes hacen el programa, señora, señor. Don Claudio Montalva, el gobierno, dice la gente, está cada día más mal. Los desaciertos son muchos. Evaluación sector público y autoridades. ¿Qué servicio público tiene la mayor tasa de aprobación ciudadana? Usted, son gente de terreno y por ello deberías tener una idea acabada del tema, ¿cierto? Pero ya le pregunto a Claudio Montalva, el gobierno regional se ha puesto muy fructífero en redes sociales, pero el contenido de fondo al parecer no difunde. Mucha foto, mucha reunión, mucha autofelicitación, pero de hecho concreto no se ve, no se difunde. La pregunta es la siguiente para Claudio Montalva, señora, señor. Si no hay encuesta ciudadana acerca de la gestión gubernamental regional del Maule, ¿de dónde se felicitan estos personajes y alegran de sus rendimientos? Cuéntenos, Claudio Montalva. Él le va a dar la respuesta en todo caso. Qué pregunta más compleja, Moisés. Pero quisiera partir saludando al profesor. Felicitando también al diputado Donoso por la tramitación del proyecto de ley sobre fibromialgia. Me parece que es una tremenda iniciativa que va a beneficiar a mucha gente, así que buen trabajo legislativo ahí, buen punto. Mira, la verdad, Moisés, es que, claro, no hay una encuesta que podamos evaluar y decir, digamos, cuáles son los servicios públicos que están mejor evaluados y cuáles no. La opinión del gobierno en general es mala porque no se ve presencia de las autoridades, ni tampoco se ven grandes anuncios o grandes obras que estén trabajando en beneficio de las comunidades. Por lo tanto, difícilmente, al no conocer en qué están, puede que estén planificando, ojalá que estén planificando y que este año sea un año muy fructífero, tanto legislativamente como en gestión. Pero la verdad que no se ve. Lo que tú dices, la ausencia de los nombramientos de las autoridades, ya es catastrófico. Se van a cumplir un año. Hay un montón de subrogantes todavía. Hay algunos subrogantes de subrogantes que están ejerciendo el cargo. Estamos sin Seremi de Desarrollo Social, ya más de 2 meses. Ahora nos quedamos sin Seremi de Cultura. Por lo tanto, hay que pedir al gobierno que se ponga las pilas. Basta ya de tanto análisis, basta de tanta conversa, más acción. Porque queremos efectivamente un gobierno en terreno, un gobierno que se haga cargo de las necesidades de la gente y que sea fructífero. Gracias, Claudio Montalva. Voy de inmediato con el diputado Felipe Donoso. Diputado, hay muchos que quieren asegurarse el trabajo, dice la gente, y el sueldo para siempre y no hacen nada. ¿Cómo se pueden autoevaluar, dicen? Y la otra pregunta, usted, como lo veo realmente en todas las comunas de la región del Maule, las provincias, usted no sé si tiene conocimiento que asumió como nuevo delegado presidencial provincial de Cauquenes Claudio Merino Neira. Y si estamos señalando que esta gente se autofelicita solo, ¿qué tipo de evaluaciones se hacen para estos cambios, Felipe Donoso? El diputado de la República le da la respuesta de inmediato y en impacto regional. Diputado Felipe Donoso, ¿lo está escuchando la gente? Bueno, así como vemos en un gobierno nacional, un ministro de Desarrollo Social que no sabemos qué está haciendo. Vemos una ministra de la Mujer que más bien una activista, no preocupada de la equidad de género, que también es parte de su función. Vemos también a una ministra de Justicia que parece que no sabía lo que hacía, e indultaba a delincuentes prolíferos, con hechos reiterados, sin tener la facultad de firma para hacerlo, sin argumentar lo que debía argumentar. A la vez, en la región tenemos, como usted bien dice, un cambio de delegado presidencial, porque el delegado anterior, además de varias críticas, en algún minuto tuvo una orden judicial de alejamiento de una niñita por haberle obligado, haberle encerrado en una sala y haberle reprendido porque no se tomó el colegio. Función que no es suya. La Seremi de Cultura, que ha salido 2 meses, hoy día se cumplen 2 meses, Seremi de Desarrollo Social, y con varios subrogantes, no con una subrogancia determinada todo el tiempo, sino que van alternando, lo que impide cualquier trabajo serio de un servicio público, porque no hay una autoridad política impulsando, no hay una autoridad política con bajada del gobierno buscando qué es lo que van a potenciar, sino que simplemente funcionarios cumpliendo su labor tímidamente porque no van a permanecer en el cargo. Entonces, creo que eso es muy grave para el desarrollo del país y en eso, lamentablemente, nos tiene sumido este gobierno. Gracias, diputado Felipe Donoso. Vuelvo con el profesor Mario Herrera. Profesor, revuelo sigue causando, y de lo que han dicho acá nuestros panelistas, Felipe Donoso, el diputado, y también don Claudio Montalva, que estamos viendo los temas regionales con él como analista político. Revuelo sigue causando la renuncia forzada de la Seremi Carolina Lorenz. Hay renuncias y no hay reemplazos. Profesor, hay renuncias y no hay reemplazos. ¿Y para qué decir? Hay hartos servicios públicos que están acéfalos desde que asumió este gobierno. No hay titulares en varias carteras como Desarrollo Social, Pro Chile, van casi 2 meses, la Dirección del Trabajo con subrogante, es dirigente gremial y poco y nada se ve su accionar. Y en Cultura salieron los apoyos de artistas. ¿Cuán atrasados estamos en gobernabilidad, profesor Mario Herrera? Sí, o sea, mira, yo creo que más que la gobernabilidad, lo que afecta el hecho de tener estas subrogancias es precisamente la eficiencia. Es algo lo que apuntaba el diputado. Si es que uno tiene subrogantes, en definitiva, esa persona lo que trata de hacer es de cuidar el puesto y de mantener las cosas mantenerla funcionando de alguna forma, mantener a flote el servicio que tienen a su cargo. Y eso implica que precisamente pasan dos problemas ahí. Primero, no hay un contacto directo con el gobierno, por lo tanto, no hay una bajada de las políticas públicas que se producen a nivel nacional, a nivel local, que es precisamente el rol de los servicios locales. Y lo segundo es que, en definitiva, la iniciativa se topa también. O sea, una persona que está designada para un cargo y que cuenta con la confianza del presidente, además, puede tener mayor iniciativa, puede tener mayor llegada precisamente con el gobierno para transformar esos esas ideas en políticas efectivas. En cambio, si tenemos un suplente, lo que tenemos es más bien una persona que está tratando de mantenerse en el cargo, mantener el servicio y esperar a que llegue otra persona, porque tampoco sabe hasta cuándo va a mantenerse en esa condición de suplente. Entonces no puede proyectar, por ejemplo, un programa, un plan, más allá de lo que está establecido dentro del propio plan. No puede proyectar en el tiempo porque no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. Entonces sí es complejo, sí afecta más que nada la eficiencia, más que la gobernabilidad. Ahora, hay casos donde son autoridades, por ejemplo, que puedan estar encargadas de otras funciones, y ahí sí puede afectar en algo la gobernabilidad, pero en general es más la eficiencia. Y es precisamente, y la eficiencia no es algo menor, es el problema principal que tiene este gobierno, que es llegar a las soluciones de qué necesitan los chilenos en este momento. Necesitan soluciones en temas de economía y de seguridad, y para eso lo que se necesita es proyección, es proyectar el tema hacia adelante y no mantener las cosas tal cual como se han venido haciendo. A iguales políticas, iguales resultados. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Diputado Felipe Donoso, ¿sabían que iban a ser gobierno y al parecer no estaban preparados? O sea, yo creo que tenían un nivel de soberbia que no les impedía, o sea, les impedía ver la falta de preparación. Recordemos cómo exigían o planteaban las cosas, hablaban del peor gobierno de la historia. La ministra Vallejo, antes de asumir, ya habiendo ganado la elección, tildaba al gobierno anterior del peor gobierno de la historia. Luego, cuando le toca asumir, a los pocos días ya empiezan a hacer autogoles y lamentablemente vemos un padecer constante de falta de gestión, de alumnos en práctica, con sueldo de profesionales, es decir. Entonces, creo que aquí hay una falta de humildad de parte del presidente, de parte de su equipo, de buscar a las personas más capacitadas, que seguramente habrán en sus sectores políticos, pero que tienen que tener la humildad de saber que no son sus compañeros de universidad, que no son los amigos más cercanos, sino que hay que abrir un poquito más la mirada e ir buscando a las personas más capacitadas. Seguramente en Chile tiene que haber muchas personas del mundo de la izquierda que sean capaces de ser seremi en desarrollo social, que sean capaces de ser seremi cultura, porque no puede ser que se mantengan ahí sin cargo mucho tiempo y así mismo muchos servicios que se generan las subrogancias con funcionarios de carrera o con funcionarios que generan, o sea, que tienen relativa inestabilidad, que no es posible que lleven adelante una política pública instaurada por un gobierno recientemente electo. Entonces, nos lleva a que tengamos graves deficiencias en la gestión política, tan graves como que no tengamos las oficinas locales de la niñez en ninguna parte de Chile instaladas. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso, y esta pregunta que le voy a hacer de inmediato a don Claudio Montalva es para los tres. Al parecer, dice la gente, Claudio, todos lo que hablan los políticos, el gobierno y todos, es puro bla bla. Bueno, siempre lo hemos dicho, puro bla bla. Y le cuento, estamos entrampados en acusaciones políticas y al parecer dejamos de hacer lo importante. Lo importante es lo que es la gente. Está realmente preocupada, demasiado preocupada, como lo ocupamos de la delincuencia, de la salud, de la educación, con el tema de la ISAPRE, señora, señor, y otros. ¿Le parece a usted, Claudio Montalva, que los políticos hablan puro bla, bla, bla, bla, como dice la gente? No, pues sí, los políticos no hablan puro bla, bla. Hay políticos buenos, políticos malos, como claro. En todo orden de cosas. En toda profesión hay gente buena y gente mala. Yeah. Pero mira, dos conceptos. El profesor habla de improvisación y tú hablabas de que no estaban preparados para asumir el gobierno. Yo estoy en estos días leyendo muy lentamente el libro biográfico de don Andrés Saldívar, ex senador del Maule, donde nos va relatando ciertas cosas de la historia. Pero hacer el símil de lo que ocurría en los años 60, 70, y compararlo con hoy día, la verdad es que resulta un poco golpeante. Porque los errores que se cometían en algunos años, ya hace más de 50 años, comparados con hoy día, la verdad que son muy, muy, muy parecidos. Y una cosa que a mí me llama la atención, porque en el libro él relata en un capítulo que antes de asumir el gobierno, él fue el encargado del programa del expresidente Frei Montalva. Antes de llegar, tenían todos los proyectos de ley elaborados que iban en la línea de conducción del programa de gobierno del presidente Frei. Vale decir, había una profesionalización, ¿cierto?, para llegar al gobierno y comenzar a trabajar del día uno. Y llegaron al gobierno y evidentemente hubo una batería de proyectos de ley importantísimos al Congreso, con los cuales pudieron comenzar a gobernar rápidamente y sacar en muy poco tiempo una reforma tributaria que permitiera financiar el programa. Eso es lo que hoy día nosotros no vemos. O sea, llegaron al gobierno, el programa yo creo que también lo tenían bastante difuso entre el primer la primera propuesta de Boris, ¿cierto?, en la primaria, versus su programa de gobierno en la segunda vuelta, que era bastante distinto, pero ni aún así, ni para un caso ni para otro, lograron tener una carpeta que permitiera asumir el gobierno y comenzar a gobernar. Y otra cosa que me preocupa, Moisés, que es bien grave. Yo creo que vamos a tener que revisar las páginas de transparencia de todos los ministerios, porque al final del día se repite un nombre en todos los ministerios. Ah, lo decía el otro día Víctor Maldonado, hablaba de que en todos los ministerios hay un señor de apellido desprolijo. Porque al final del día, en todos los ministerios está quedando la escoba y alguien tiene que ser el responsable. El problema es que siempre se habla de desprolijidades, pero no le colocamos ni nombre ni apellido. Hay responsables del gobierno que están haciendo muy mal la pega. El diputado Donoso lo dice, muchos funcionarios amateur con sueldo profesional que no entienden cómo funciona el Estado, que no funciona, no saben cómo se gobierna, no saben cómo se habla hacia los parlamentarios para poder avanzar en las negociaciones del proyecto de ley. Y ese apellido prolijo lamentablemente ha cruzado la administración del Estado y hoy día lo único que generamos todos los días en la agenda pública son problemas y errores autoinfringidos por parte de los distintos ministros y ni hablar del presidente de la República. Gracias, Claudio Montalva. Profesor Mario Herrera, académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Fíjese usted que solo un 8% de aprobación lograron los políticos en la última encuesta CEP, es decir, senadores y diputados. La pregunta para usted, profesor Mario Herrera, con este tipo de aprobación, dice la gente que estén debatiendo temas tan importantes para los chilenos como la nueva constitución, la previsional, la reforma tributaria, la delincuencia, los crímenes y el narcotráfico que ya se adueñó de las calles, profesor Mario Herrera, además de la migración. Entonces le pregunta a usted, ¿qué opinión le merece la magra cifra de adhesión al gobierno y a estos políticos? Sí, hay dos ejes que se cruzan ahí. Un eje que es el eje del conflicto versus el orden. El conflicto tradicionalmente está visto desde la clase política y eso es lo que se explica, o sea, la explicación o donde se ha materializado que el Congreso, el gobierno, los partidos políticos, todas estas instituciones que normalmente se asocian con el conflicto tengan una baja aprobación. Y tienen una baja aprobación en términos de confianza porque la gente no los ve como agentes solucionadores de sus problemas del día a día. Ve que más bien están preocupados del conflicto político más que de la solución. Y en cambio, y esa es una de las noticias que trajo la última encuesta CEP, que de alguna forma la confianza en las instituciones de orden en algún momento cayó, se ha ido recuperando, entre más nos vamos alejando del estallido social. La confianza en carabineros, la confianza en las Fuerzas Armadas, va al alza porque son vistas precisamente como instituciones de orden. Cuando una persona tiene un problema, acude precisamente a carabineros, porque espera que carabineros pueda solucionar ese problema. Entonces, esos dos ejes, mientras estén cruzados de esa forma, mientras la gente no sea capaz de decir a los políticos como solucionadores de problemas, la situación no va a mejorar, no va a cambiar. Y eso se ve reflejado también en la aprobación que tiene tanto el presidente como el gobierno, que suele no ir de la mano necesariamente con los partidos políticos, pero que en este caso sí. El presidente está en este momento en su nicho electoral, en lo que le queda de aprobación es un nicho electoral clásico, personas de más bien de izquierda, de clase media, alta y algún núcleo de clase baja también, y personas más bien jóvenes más que de mayor edad. Entonces, mientras no sea capaz de cruzar la frontera en términos políticos y presentar estos acuerdos, no va a subir en términos de aprobación. La mesa de seguridad era precisamente una alternativa para eso, ofrecer un acuerdo de manera transversal, así como se hizo un acuerdo político para la nueva constitución, hacer un acuerdo político también en temas de seguridad, pero lamentablemente el tema de los indultos imposibilitó ese acuerdo. Entonces, tiene que generar ese tipo de iniciativas y tiene que sentarse a negociar con la oposición necesariamente. Tiene que moderarse y irse hacia el centro. Esa es la clave para al menos alcanzar un porcentaje de aprobación más alto. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Don Felipe Donoso, diputado, ¿qué le puede decir usted a la gente que cuando uno camina y lo retienen un poco y le cuentan tantas cosas a uno y le dicen que realmente, que al parecer los políticos no están a caballo de lo que necesitan ellos, de las prioridades de la gente? Y ya van 10 meses, ya va a cumplir un año este gobierno que asumió el gobierno de Gabriel Boric. ¿Cuál es su análisis, diputado Felipe Donoso, del gobierno del presidente Boric ahora, en estos momentos? Hay dos preguntas, uno del análisis de la política y otro del presidente Boric. Creo que él va a ayudar a que mejore la política o la conexión de las personas con la política el voto obligatorio. Las personas van a tener siempre alguien en que se identifican si es que votan en las elecciones parlamentarias, si es que votan. Entonces eso ayuda a conectarse un poco con la realidad política, porque cuando uno encuesta la institución del Parlamento es muy distinto cuando uno encuesta al parlamentario. Normalmente uno encuentra, y también encuentra evaluaciones peores, a los parlamentarios mucho mejor evaluados que el Congreso en sí mismo. Entonces es algo que camina por senderos distintos. Otra cosa, lo que está sucediendo hoy día en la política, lamentablemente tenemos un gobierno que se atrincheró, que instaló una mesa de seguridad pero que no le daba utilidad. La mesa de seguridad tenía por objeto tener resultados en un mes, llevaban varios meses trabajando. El presidente además anunciaba proyectos que no habían pasado por la mesa de seguridad, y además terminamos con el broche de oro que se termina liderando verdaderos delincuentes. Nos estábamos tratando de buscar un consenso en seguridad y la verdad que el gobierno sabe que la oposición tiene un consenso en seguridad, que cuando existan proyectos relativos a la seguridad, la oposición los va a aprobar. El problema del gobierno no está en la oposición en materia de seguridad, el problema del gobierno está en sus partidos de gobierno. Los que no aprueban los proyectos de seguridad son el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ahí es donde está su problema, y si es que el gobierno busca un acuerdo para convencer a los propios, primero que convence a los propios y luego que se sienta a conversar con nosotros, porque si van a convencer a los propios, tiene que liderar delincuentes, estamos en una condición muy difícil de lograr, en definitiva, perseguir, bajar los índices de inseguridad, bajar los índices de migración ilegal, bajar los índices de terrorismo en el sur, que los partidarios del gobierno incluso lo defienden. Entonces es difícil trabajar con un gobierno así en seguridad. Esperamos que tomen la posta, que se decían, que presenten los proyectos, y en la Cámara de Diputados y en el Senado la oposición va a apoyar los proyectos de seguridad. Correcto. El diputado Felipe Donoso, voy de inmediato con usted nuevamente, Claudio Montalva. Ahora quiero preguntarle que Ángel Valencia le pide la renuncia directiva de la Fiscalía Nacional, entre ellos Marta Herrera. A través de una reunión telemática por Zoom, ya que se encontraba en la Araucanía, el persecutor les solicitó a directivos que le envíen un correo poniendo su cargo a disposición. El nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, tomó su primera gran medida desde que asumió al cargo. Le pidió la renuncia a 14 jefes de las unidades especializadas del Ministerio Público, entre quienes se encuentra Marta Herrera, ex candidata a encabezar el Ministerio Público. Herrera, director de la Unidad Especializada Anticorrupción, y quien fue la segunda candidata del presidente Gabriel Boric para tomar el máximo cargo en el Ministerio Público. Claudio Montalva, ¿medida acertada para entrar a la Fiscalía? Me parece que es una medida acertada, porque si de algo nos dimos cuenta en la discusión en el Senado para la designación del fiscal nacional, era la cantidad de errores, de procesos, de equivocaciones que se cometían al interior de la Fiscalía y la mala evaluación ciudadana de esa institución, no es solamente, digamos, por los problemas que tienen los fiscales respecto a la falta de funcionarios, falta de capacidad administrativa, técnica, sino que también habían algunos temas de gestión. Por lo tanto, si el fiscal nacional quiere comenzar a hacer una gestión desde cero y comenzar a colocar su impronta, su sello, me parece muy bien, porque además no despide a funcionarios simplemente, despide a los cargos de confianza. Por lo tanto, si él va a conformar y cree que tiene a los profesionales pertinentes para asumir estas responsabilidades, me parece muy bien. Veremos en el futuro cómo funciona, si esto mejora o no. Pero creo que si es una facultad de poder, digamos, designar a los funcionarios de confianza, me parece muy bien que lo haga y esperemos que simplemente tengan una buena gestión y la mirada que hay de la Fiscalía hoy día mejore y puedan hacer de mejor forma, de modo más eficiente su trabajo. Pero eso también va a depender mucho. El fiscal va a tener que elaborar un pliego de peticiones importante, tanto en materia legislativa, para que se puedan mejorar las condiciones del trabajo de la Fiscalía, como también pedir al gobierno la cantidad de recursos que esto permite implementar nuevas reformas y nuevos procesos eficientes. Ok, Claudio Montalva, ya regreso con usted. Profesor Mario Herrera, ¿debe limpiar dicho organismo y caiga quien caiga, gente de cuello y corbata, político y quien sea de la corrupción como estamos viendo hoy día en las municipalidades? Don Mario Herrera tiene la palabra. Sí, por supuesto, eso forma parte de las atribuciones que tiene el fiscal nacional de realizar esas investigaciones y ahí esperemos que efectivamente se hagan, precisamente porque es parte de lo que tiene que desempeñar como fiscal nacional. Yo no adelantaría juicio, por ejemplo, con respecto a esta situación que existe con las boletas a la municipalidad de Lobernechea. Me parece que en realidad todo abogado ha tenido en algún momento algún trabajo con alguna institución pública, entonces es esperable que aparezcan este tipo de boletas. Otra cosa es hablar de un vínculo y de que ese vínculo pueda tener cierta influencia. Ahí lo que importa no solamente es la labor que vaya a hacer el fiscal nacional, que por supuesto que hay un trabajo ahí de, como decía anteriormente, de poner gente de confianza, sino que también la posible reforma que se le haga a el Ministerio Público, en la cual se pueda precisamente entregar mayores atribuciones, descongestionar un poco la carga laboral que tienen los fiscales, que en muchos casos es bastante excesiva, y entregarle mayores recursos, atribuciones para poder precisamente llevar a cabo esa función muy importante que ellos tienen dentro del sistema judicial. Entonces, claro, hay una parte que puede ser fiscal, pero hay otra parte que también es efecto de la legislación futura. Correcto. Diputado Felipe Donoso, mucha gente está participando por este tema porque ha sido muy polémico donde asumió el fiscal nacional Ángel Valencia. Y realmente este caballero, este fiscal, este abogado, ¿así oculta sus boletas en municipalidades auditadas por fraude y corrupción? Felipe Donoso le va a dar la respuesta concreta. No, La respuesta creo que es clara, que uno no puede evaluar a alguien por el simple hecho de dar boletas a una municipalidad, porque las boletas responden a un servicio. O sea, lo grave sería que esas boletas no respondieran a un servicio o alguna otra causa de índole de más bien cercana a la corrupción. Pero lo que merece más bien es que se aclaren. Las investigaciones no son malas, las investigaciones es bueno que se hagan. Y ciertamente alguien que ingresa a una fiscalía. Recordemos todo lo que pasó con todos los candidatos a fiscales, incluso con los que fracasaban, luego hacían acusaciones, pero sobre todos, era impresionante. Entonces vemos un juego que no es sano en la fiscalía, al interior del seno de la fiscalía. Creo que es bueno que dejemos actuar al fiscal instalándose y tendrá que responder a través de su hecho, de su acción, si es que efectivamente es bueno o no. Espero que lo sea, por el bien de Chile, pero claramente está en un ambiente que es complejo. Vimos ya lo que hizo la ex candidata fiscal nacional con los senadores que votaron en contra de su nominación, lo que es un acto matonesco. Y ciertamente el nuevo fiscal nacional va a recibir actos matonescos. Espero que él, con su gestión, pruebe que no va a actuar de la misma manera, que va a actuar de manera profesional, que va a darle a Chile una mejor persecución penal, que es muy importante, y también va a solicitar los cambios que sean necesarios judiciales, o sea, legislativos, para que podamos aportar en ese buscar la paz en Chile, porque no puede haber zonas en Chile donde las personas no tengan Estado de Derecho, no tengan derecho a vivir en paz. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Claudio Montalva, escuchamos atentamente lo que señaló el candidato cuando tuvo que ir al Congreso Nacional y enfrentarse ahí con los senadores. Nunca habló de sus boletas. ¿Por qué no lo dijo antes de asumir que tenía más de 50 boletas? ¿Fue un error de este abogado? La verdad es que en ningún momento le preguntaron con quién tenía prestación de servicio. Siempre se focalizó... Pero lo podría haber dicho solo él, porque está ocultando sí, la cosa. Sí, pero te aseguro que debe tener más de 1.000, 2.000 boletas de honorario emitidas, seguramente en distintas prestaciones profesionales de abogado. Por lo tanto, cuidado, hoy, no vaya a aparecer una foto, se lo digo hoy día. Anótelo, Felipe Donoso, Mario Herrera, Claudio Montalva. No vaya a aparecer una foto de él con Felipe Guevara. Bueno, pero si aparece la foto, tendría que dar las explicaciones que corresponda por haberle mentido al Senado. No sé. Pero la verdad es que pero tienen 8% de aprobación en el Senado, así que hable la gente, Claudio. Hable a los auditores. Está bien. Hable a la gente que está participando aquí. Uno no puede condenar a alguien si no tiene los medios de prueba en la mano. Por lo tanto, si no ha aparecido ninguna foto... La gente de la Carlos Trubo, de otro lado, lo condenaría a muerte en la gente. Eso sí. Eso es complicado. Ya. Pero mira, uno no puede condenar. O sea, si conocía o no a Guevara... Él dijo que no, perfecto, habría que creerle. Si luego aparecen documentos o reuniones o fotografías que han estado juntos en más de alguna oportunidad, evidentemente ahí hay un cuestionamiento indudable, sería una falta gravísima por haber mentido en una exposición al Senado. Pero respecto al tema de la labor profesional, yo no me limitaría, digamos, a cuestionar que haya prestado servicio en distintas instituciones, porque todo profesional lo hace, todos trabajamos en algún lado, todos prestamos servicio y prestamos asesoría. Por lo tanto, no me parece, digamos, desde ese punto de vista condenable. Lo que sí me parece preocupante es lo que se ha generado como ruido respecto al tema de las investigaciones que hay al interior de diversos municipios por corrupción o por falta grave de la probidad. Yo creo que ese es un tema que sí es complejo y en el cual hay que meterse. Yo recuerdo que años atrás, en más de alguna oportunidad, el exdiputado Lorenzini le pidió a los contralores que fueron cambiando que se abriera una unidad especializada anticorrupción para revisar los temas de los municipios. Porque siempre ha habido dudas, siempre ha habido críticas. Por lo tanto, creo que la Contraloría debiese abrirse a esta posibilidad y tener, digamos, no solamente las auditorías parciales que realiza con frecuencia las municipalidades, sino que generar una unidad que efectivamente investigue los ruidos o potenciales delitos que se puedan estar cometiendo. Porque puede que no solamente sea Vitacura o las comunas más grandes, también puede ocurrir en las comunas más pequeñas y ese es un problema. Porque dejar de invertir los recursos públicos que están destinados para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en una comuna es una situación gravísima. Por lo tanto, yo creo que ahí Contraloría tiene que hacer mejor su pega, colocar más recursos e investigar. Profesor Mario Herrera, me están llegando muchos, la gente está participando con este tema que ha sido realmente a nivel nacional y mundial, este tema del caso del fiscal nacional, entre otros temas que está pasando aquí en nuestro país, la delincuencia, los crímenes y también los carteles que han llegado a Chile. Pero lo que me llama la atención de una de las personas que escriben acá a nuestras redes sociales, dicen que ¿qué quiere la derecha? Todo encuentra mal. ¿Quieren un golpe de Estado? ¿Qué le puede responder usted a esa gente, profesor Mario Herrera? Sí, ahora hay dos derechas o hay dos oposiciones. Y eso lo que está haciendo es crear precisamente polarización. Y esa polarización no se ve reflejada necesariamente en la ciudadanía. Una de las cosas que muestra la última encuesta CEP es que precisamente aumentan los votantes de centro, aumentan los moderados. Y en general los chilenos tienden a tomar posiciones moderadas frente a distintos temas, frente a la disputa entre lo público y lo privado, etcétera. No quieren un sistema completamente público, tampoco quieren un sistema completamente privado donde no tengan algún elemento de protección. Y lo mismo pasa en el tema de la delincuencia, etcétera. Entonces tenemos esa ciudadanía que está mucho más moderada con políticos que, teniendo una oposición que además tiene mayoría, no logra necesariamente capitalizar dicha mayoría porque precisamente está dividida entre una derecha que representa el Partido Republicano que empuja continuamente a Chile Vamos hacia el centro y trata de, en el fondo, llevarlo a ese espacio donde está en disputa además con el socialismo democrático, con otras fuerzas que están tratando de cooptar ese espacio. Entonces, esa tensión lo que hace precisamente es polarizar posiciones entre las dos grandes coaliciones de oposición, más todo el resto de los actores que están dando vueltas que también forman parte de esa oposición. El Partido de la Gente, Pamela Giles, etcétera, que son figuras políticas que se declaran de oposición, pero que andan dando vueltas por ahí. Entonces, el saber capitalizar eso es importante, y es precisamente lo que ha hecho que este gobierno logre aprobar ciertos proyectos de ley, aliándose con alguna de dichas opciones. Lo del acuerdo constitucional es un ejemplo de eso. Lo logró hacer con Chile Vamos porque en conjunto tenía los votos para poder hacerlo. Entonces, si hay algo preocupante, además, y esto es lo último que te digo de la encuesta CEP, es que disminuyen las percepciones asociadas con la democracia como forma de gobierno, y eso sí es preocupante desde el punto de vista de la ciudadanía. La justificación de un régimen autoritario es algo que no debería caber en ninguna democracia. Muy bien, y con este tema, perdón, le voy a preguntar a Felipe Donoso porque yo creo que va directamente a ello. Felipe, ¿alguna respuesta a esta gente que dicen que ustedes están, todos le están colocando barreras al gobierno de Boric, todos no quieren dejar hacer nada de lo que él manda, lo que quiere mandar, acusaciones constitucionales, entre otras cosas, y que la gente piense que ustedes solo quieren un golpe de Estado? ¿Es verídico eso o no? Contéstela a las personas, por favor. Mire, siempre hay posiciones más extremas que otras, pero le doy por sentado que esta oposición es un niño de pecho al lado de la oposición que fue el presidente, suministro al gobierno del presidente Piñera. Recordemos la cantidad de acusaciones constitucionales, la cantidad de acusaciones constitucionales al presidente. Recordemos que cayó el ministro del Interior en base a una acusación constitucional de la cual sus argumentos fueron demostrados posteriormente en juicios que eran falsos. ¿Ah? Entonces, creo que extremizar o buscar decir que esta oposición es muy dura, no es real, no se condice con los hechos de lo que hicieron el presidente y sus ministros, ni siquiera los parlamentarios actuales de su gobierno, sino que el presidente y sus ministros lo que hicieron contra el gobierno anterior. Entonces, ellos tienen una oposición que va a ser oposición, que les va a exigir hacer las cosas bien. No puede ser que liberen a personas por simpatías políticas, personas jóvenes de 40 años, un terrorista condenado, indultado y vuelto a indultar por el presidente Boric, a un delincuente común que no tenía las facultades de la ministra de Justicia delegada, sino que tenía que hacerlo el presidente de la República porque estaba condenado por ley de seguridad interior del Estado, a delincuentes que han cometido un sinnúmero de delitos contra mujeres, contra jóvenes, contra familias, y que los liberan para seguir cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque tienen amigos en el Partido Comunista y en el Frente Amplio. Eso es realmente impresentable. Son gente joven, sana y en condiciones de volver a cometer delitos, como lo han anunciado públicamente. Correcto. Y con este mix de verano, súbelo un poquito, Roberto Ramos. Estamos agradecidos, como siempre, la fineza del diputado Felipe Donoso, de su participación acá el día sábado en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Felipe, le quiero agradecer, por supuesto, nuevamente, y será hasta un próximo sábado. Cuídese mucho y también junto a su familia. Gracias, Felipe, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, al profesor, ahí a Claudio, al equipo de la radio, y aquí me despido desde Constitución, que está apareciendo el sol, apareció bien nublado, pero ahora está empezando a despejar. Muy bien, pues, muy bien, hay que hacer un trabajo. Gracias, Felipe. Don profesor académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera, gracias, como siempre, profesor, por la participación acá en este programa Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hasta cualquier momento, profesor, cuídese mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer. Hasta luego. Bueno, y con este tema de mix de verano, saludamos de inmediato a nuestra gente que siempre está con nosotros, don José Barrera. Saludo a su señora Sonia Garrido, ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. La señora Sonia Garrido entonces recibe el saludo afectuoso, cariñoso, de don José Barrera. Ellos son los dueños del centro Bansen. Don Alfonso Ibarra, un saludo grande, con abrazo acá de todos los que estamos acá. Gracias, muchas gracias. Esto es lo que faltaba. Disculpen, realmente. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Ya después lo saludo. Alfonso Ibarra, nuestro buen amigo, don Alfonso Ibarra, como siempre, ahí mandando unas preguntas. Don José Faunde, don Beto, presidente Canadela.

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 26 minutos, 11 con 26 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Hoy realmente cómo participa la gente de Roberto Ramos en las redes sociales, ¿eh? Hasta mi señora me escribió que estamos saliendo muy bien al aire, y así que, y nos escuchan de allá. Ah, quiero hacer un saludo, dos saludos, permíteme Roberto, uno para allá, para Coquimbo, La Serena, don Juan McLean, que trabajó acá en la región del Maule como prefecto de la Policía de Investigaciones de Chile. Faltan de solo hombre, ¿eh? Discúlpenme, pero en buena onda se lo digo, ¿eh? Podría decir más cosas, pero mejor me voy a quedar callado. Pero también quiero saludar a quienes nos escuchan en Linares, allá mi ciudad, Roberto Ramos, ¿eh? Deporte Linares, cuando era Lister Rosell. No sé si nuestros invitados se recuerdan de don Tuca. Tucapel Bustamante era el director técnico de ese equipo, muy buena persona él. Oiga, y quiero saludar a don Osvaldo Bravo, que también a esta hora nos escucha, así que gracias por permitirnos estar ahí con estos temas que realmente importan muchísimo a la comunidad organizada. Hay mucha gente que está participando y también me manda algunas preguntas, pero realmente no me gusta desarmar mucho los libretos. Quiero saludar de inmediato a nuestros siguientes contertulios, que para conversar diversos temas de la contingencia y que son muy polémicos. Y no sé, no entiendo, ¿sabes tú, Roberto Ramos, señora, señor, por qué la gente me dice, oiga, ¿por qué no llegamos al 2024 mejor? ¿Será porque por todas las noticias que hay en estos momentos? Claro. Oiga, quiero saludar, en una de las líneas está, voy a saludar de inmediato a don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Buenos días todavía. Un gusto poder cooperar con usted y poder conversar con los auditores. Gracias a ustedes. Se me olvidaba que este 27 de febrero vamos a cumplir 12 años y, por supuesto, de corazón se lo digo, gracias a ustedes y todo el equipo que siempre está sábado a sábado conmigo y a plana y la plana ejecutiva de este conglomerado. En la otra línea quiero saludar de inmediato a don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo, bienvenido. Buen día, don Moisés, buen día a todos quienes nos acompañan en esta mañana calurosa de un verano talquino. Quiero saludar al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Bienvenido en este día sábado 14 de enero. Muchas gracias, Moisés. Un saludo grande a todos en este caluroso verano, como bien dicen. Gracias, Fabián Polete. Don Gerardo Castillo, él es presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido a Impacto Regional de hoy día. Muy bien, Moisés. Muy buenos días para todos, para todas. Un día muy caluroso aquí en la región del Maule y en Talca, que esperamos hoy día estar con una gran conversación después de otra semana noticiosa para Chile y para nuestra región. A Claudio Montalva le dije que me esperara porque hay unas preguntas también a nivel regional y que las quiero conversar con todos nuestros panelistas. Claudio, seguimos nuestro programa en todo caso de hoy día. Muchas gracias, Moisés. Oiga, quiero ir de inmediato con don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. Antes de empezar a desempeñarse como tal, el fiscal nacional ya le habían encontrado unas yayitas. Así es, yayitas. Aunque él se ha mantenido en negar las acusaciones, pero la verdad es que en este país ya no se puede trabajar porque al que nombran le andan buscando algo que manche su nombramiento. ¿Qué quieren los políticos? Decía la gente, ¿ah? Especialmente los de derecha. ¿Un golpe de Estado? Porque eso es algo que ya se anda sopesando en muchos analistas. ¿Se quiere hacer cargo de este tema, don Felipe Ramírez? Cuéntenos, por favor. Yo creo que hay que ir al fondo de la situación, y distintamente de la yayita que usted refiere que debe ser con respecto a ciertas boletas por servicio prestado como abogado libre de su profesión. Yo pensé que también se refería a estos almuerzos que tuvo con algún exministro y otros personeros de la derecha antes de que también asumiera la votación en el Congreso, pero en el fondo de la discusión entiendo lo que usted dice como estas 57 boletas a lo Barnechea. Es un abogado, por lo tanto ellos ejercen su labor indistintamente. Lo que habría que ver si efectivamente esas boletas que él emitió fueron efectivamente por trabajo realizado. Yo no tengo duda que tiene que ser de esa forma. Espero que le vaya muy bien al nuevo fiscal nacional, de verdad. Ya ha dado algunos indicios al pedirle la renuncia a todos los directores regionales, que me parece prudente si él quiere generar una buena gestión de la Fiscalía Nacional, y esperemos que se siga persiguiendo el crimen en las distintas esferas y en las distintas regiones. A Dios gracias, digamos, y al trabajo que ha realizado la Fiscalía, y esto hay que reconocerlo, al menos en la región del Maule los delitos de mayor connotación social bajaron ostensiblemente desde el 2020 al 2021, con un leve aumento en el 2022. Así igual también los diversos delitos que están en las páginas, digamos, de estadística de las instituciones policiales. Pero el desafío, más allá de buscar cuáles son las posibles yayitas, como usted indica, es ver cuál va a ser el trabajo y cuál va a ser el derrotero que va a establecer el fiscal nacional. Y de eso, de verdad, tenemos que preocuparnos, ya un poco dejar esta chimuchina de qué candidato era el que era el más limpio. Todos tuvieron factores por lo cual la Corte, digamos, los designó en su quina. Y de verdad, enfocando en que haga bien su trabajo, porque el trabajo bueno de la Fiscalía va a connotar en que la sensación de criminalidad y la criminalidad propiamente tal y los diversos delitos vayan en descenso. Correcto. Gracias, Felipe Ramírez. Ya regreso con usted. Don Miguel Alonso Romanini, la gente piensa que los políticos no se están preocupando de las prioridades que tiene, por ejemplo, de la Carlos Trupp, de la Carlos González, de la delincuencia. Ahora fueron sacados porque están ahí en departamentos realmente por ilegales, parece. Y realmente dicen que la derecha lo único que hace es poner trabas a este gobierno de Boric y que al parecer están pensando en un golpe de Estado. ¿Qué opina usted, don Miguel Alonso Romanini? ¿Qué le responde a don Felipe Ramírez de las declaraciones que hizo? Estoy de acuerdo con varias cosas de la pregunta de Felipe, o sea, respecto del fiscal, me parece bien que él haya pedido la renuncia a todos los directores regionales. Veamos a quienes nombra y esperemos que empiece a actuar para poder tener una opinión, porque ponerse a opinar a priori me parece que es un error, digamos, ¿no? Y que le saquen cosas que defendió a tal o a cual, bueno, si es un abogado, o sea, va a estar de repente defendiendo a alguien que a uno le gusta o contra alguien que a uno no le gusta. Eso, veamos cómo actúa como fiscal. Me parece bien que haya pedido la renuncia hasta aquí, y más no conozco, así que opinar de él prefiero verlo actuar. Y respecto a que se le ponen trabas al gobierno, la verdad es que nosotros no le hemos puesto ni una traba, se las ponen solitos. Las trabas se las ponen solos. Fíjese usted que llama a una mesa de seguridad, todo el espectro político asiste y al día siguiente indulta a dos delincuentes que dice que no son delincuentes, un terrorista, un tipo que lo han indultado dos veces. O sea, en realidad los palitos y las trampas se las ponen ellos mismos. La verdad es que es de un grupo de personas inexpertas y que tienen, no sé, le falta experiencia, o sea, no carrete, creen que la cosa es como cuando estaban haciendo griteríos estudiantiles y gobernar es un poquito más que eso. Correcto. Ya regreso a usted, don Miguel Alonso Romanini y don Fabián Poblete. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que estamos hablando? Mi estimado amigo, yo creo, primero que nada, quiero primero que todo, en realidad, quiero desearle el mejor de los éxitos. A ver, Fabián Poblete, vamos a arreglar la comunicación para que lo escuche lo mejor posible la comunidad organizada, de las declaraciones, que lo importante son ustedes, que lo escuchen bien. Voy con don Gerardo Castillo. Gerardo, le quiero contar algo. A partir de la elección del fiscal nacional, de los lineamientos del gobierno en materia de seguridad y enfrentamiento de la delincuencia, ¿qué se espera que pase en Fiscalía y qué acciones deberíamos esperar en el combate de los delitos y de la corrupción, sobre todo en los municipios que está saliendo tanto en estos últimos días? A ver, Moisés, yo creo que vamos a hacer varias reflexiones en cuanto al proceso. Yo primero que todo quiero decir algo que vengo sosteniendo hace mucho tiempo, varios años, respecto a que Chile necesita con urgencia una gran reforma al sistema electoral. Y este proceso de la designación de un fiscal nacional demostró la crisis del sistema electoral que vive Chile, porque finalmente no permite, ¿cierto?, que un gobierno pueda gobernar en base a mayoría, sino que finalmente las minorías terminan tomando decisiones, y eso ha afectado no tan solo a este gobierno, sino que a los últimos gobiernos, por lo menos desde Bachelet 1 hasta digamos, el día de hoy. Así que yo creo que con esto, y en especial, digamos, a puertas de la elección de un nuevo consejo para crear una nueva y buena constitución para Chile, yo creo que es importante, ¿cierto?, que hoy día esto pase a ser tema. Ahora, a raíz de lo del fiscal nacional, Moisés, la verdad que a mí me cuesta entender, Moisés, el gobierno y sus decisiones. Porque mire, en la última semana, aparte del tema del el fiscal nacional, está en boca por el gobierno. El gobierno pone en la mesa, en la discusión nacional, el tema del autopréstamo, ¿cierto? ¿Y qué incentiva con eso? Inmediatamente sale la señora Giles y algunas minorías que están sobre representadas, ¿cierto?, en nuestro Congreso, a pedir retiro. Entonces, no le quepa ninguna duda, Moisés, que el tema público y nuestra contingencia durante todo el verano, hasta marzo, va a ser los retiros. Y en marzo se va a venir súper, súper duro esto, porque el gobierno se va a enfrentar a esta frase que tanto se manosea, ¿cierto?, pero que es muy cierta, que es otra cosa, es con guitarra. Porque cuando ellos fueron gobierno, no tuvieron ningún problema en poner y cargosear con los retiros previsionales, ¿cierto?, en temas de seguridad, a favor del terrorismo, contra leyes que le dieran mayor, digamos, atribuciones, contra la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, y hoy día se enfrentan a Quichuta. Me hace falta, como Estado y poder, digamos, ejecutivo, el tener mayor atribuciones, tener más herramientas para entregar a carabineros, a la PDI, al ejército, para perseguir esto. Y resulta que no lo hace. Y resulta que hoy día, dice, los retiros van a generar inflación, ¿cierto? Van a perjudicar a la economía, van a hacer más pobre a la ciudadanía. Pero finalmente, hace poquito tiempo atrás, hasta la campaña, el presidente estuvo a favor de los retiros. Entonces, hoy día, y termino con esto, Moisés, el gobierno sigue enfrentado a sí mismo, a su propio pasado, pero un pasado bien reciente, que hoy día la gente, a la ciudadanía la tiene en un estado de shock, ¿cierto? Porque dice, yo voté por otro presidente, yo voté por otra persona, yo voté por un diputado que estaba en ejercicio y que era otra persona. Yo no estoy diciendo que esa persona vuelva, todo lo contrario. Me gustaría que esto se mesurara, me gustaría que, digamos, la zona de, o digamos, el sector de centro-izquierda siga ganando fuerza, porque yo creo que eso le puede hacer bien a Chile, que el gobierno tienda hacia el centro, pero es hora que el presidente deje el payaseo, se ponga los pantalones, trabaje por la gente, que ponga la necesidad de la gente en el primer lugar en la mesa, y que deje estos chascarros, Moisés, porque la respuesta de los indultos a la mesa de seguridad fue una falta de respeto horrible. El presidente sigue de rodillas ante terrorismo, ante delincuencia, y versus la gente clama para que haga todo lo contrario. Don Fabián Poblete, ¿cómo está? Ahora ya estamos listos para participar. Ahora sí, ¿me escucha bien? Ahora sí, como que está a nuestro lado acá. Cuéntenos, por favor, de todo fantástico. Lo que ha escuchado usted de los panelistas que lo han antecedido a usted. Sí, amigo mío, mira, yo lo primero que quería decir respecto al nombramiento del fiscal, bueno, uno no se molesta con un arquitecto porque diseña casas, tampoco con un constructor porque las construye. él es abogado, y como abogado, ¿me entiendes?, tiene que representar a personas requeridas, ya sea vía demanda o vía imputaciones penales, ¿ya?, a personas que son, que necesitan una representación legal. El problema no es ese, ¿me entiendes?, sino deberíamos restringir a que aquellas personas que quieran ser fiscal el día de mañana no puedan defender a ninguna persona que sea imputada por algún delito, y eso no corresponde. Ahora, la forma en que se lleva a cabo esa defensa, ¿ya?, si es que efectivamente se generó algún delito, hay alguna consecuencia punitiva de las acciones que él realiza, es otra cosa. Pero juzgarlo a priori porque defendió a Perico, porque defendió a Juanito, no le encuentro mucho sentido, ¿ya? Por lo tanto, yo, más que allá del nombre del fiscal, yo deseo que efectivamente tenga éxito en su gestión, que ojalá haya un golpe de timón en la fiscalía y que se lleve a cabo una labor mucho más eficiente en materia de persecución penal, que es lo que la ciudadanía está clamando hoy día. Pero esto es una parte del engranaje, no es el todo, porque si nosotros tenemos una fiscalía fuerte, soñemos que esto va a ser así, y vamos a poder perseguir más delitos, vamos a poder meter más, llevar gente más a tribunales, y los tribunales por su parte hacen la pega y me condenan a más personas a las cárceles, ¿dónde los vamos a meter? No tenemos una política carcelaria, no hay construcción de cárceles, se terminó con la concesión de cárceles que permitía poder dotar de mayores espacios donde poder recluir a estos antisociales. Entonces no lo tenemos, y al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que empezar a sacar a presos que ya están rematados, que no han cumplido su condena todavía, y volverlos a meter a la sociedad con inexistentes programas de integración social, porque hoy día todavía el mundo entero sabe que cualquier delincuente que es sometido a prisión sale peor de lo que entró. No hay un programa de reinserción social efectivo y adecuado. Por ende, yo creo que aquí también se echan de menos las políticas públicas. ¿Dónde está el Estado cuando aquel joven, me entiende, delinque por primera vez? Ahí, a mi juicio, es donde debieran estar focalizados los esfuerzos del Estado en materia de políticas públicas para que no vuelva a delinquir, intervenir la familia, intervenir el colegio, intervenirlo, tomarlo, rescatarlo. Ese es el momento en que se debe rescatar a los delincuentes, a las personas que optan por la delincuencia, porque es fácil para ellos. Si tienen una madre que gana el mínimo, que trabaja como dueña de casa, el papá alcohólico, y apretados llegan a fin de mes, y con suerte le compran, tienen para comprarle un par de zapatillas al año, pero sin embargo el cabro chico sale a la esquina, se para, y ve que el otro, que es un soldado narco, llega vestido de punta en blanco, con plata en el bolsillo, manejando un auto, una moto. Claramente que los incentivos están apuntando hacia el otro lado. Entonces, quiero decir sí, que si es necesario poder tener una mirada que involucre acciones de corto plazo, pero también hay que incorporar una mirada de largo plazo para dar una solución integral al tema del flagelo de la delincuencia. Y ni qué decir de la inmigración ilegal. También es un tema en el que estamos al debe todavía. Oiga, y usted está por los delitos también de esa gente que comete de cuello y corbata, y de los políticos también, caiga quien caiga. Por supuesto, debe haber una única vara con la que se mida a todos los integrantes de esta sociedad y sincerarnos. Nosotros vemos y decimos aquí, yo siempre lo he dicho, tenemos una especie de país de mentira, donde decimos que hacemos algo y no lo hacemos. Tenemos una institucionalidad ambiental, por ejemplo, y no se protege adecuadamente. Todavía sigue siendo más barato contaminar que cumplir la normativa y que me sancionen. Es lo mismo en materia penal. Por dar un ejemplo, en Estados Unidos, un simple caso de colusión, el Estado interviene y destruyen la unidad económica, la separan, la atomizan, ¿me entiendes? Y se la quitan al propietario. Hoy en día, aquí nosotros que vemos, clases de ética. Entonces hay una desproporción, necesitamos un Estado fuerte, no grande, sino que un Estado fuerte, con dientes y muelas, ¿me entiendes?, que pueda aplicar medidas sancionatorias ejemplares para el resto, para que no se produzcan los abusos que se han venido produciendo durante mucho tiempo. Gracias, Fabián Poblete, ya regreso con usted. Don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. Definitivamente la cifra de asesinatos es cada vez más alarmante en nuestro país, lo mismo que las encerronas, los portonazos y los asaltos a los negocios y a las grandes tiendas. Le pregunto a don Miguel Alonso Romanini, ya no se puede andar tranquilo en la calle. Además se repite aquello de que asaltantes que detienen es seguro que tienen 5 más causas judiciales, igual de los que indultó este gobierno Boric, que uno se pregunta de inmediato, ¿cómo ese tipo de gente puede andar suelto en la calle? ¿Dónde está la justicia, Miguel Alonso Romanini? Dígale usted a la gente, por favor, ¿qué hacen? ¿Qué podrían hacer? Es difícil que yo tenga una receta como la que usted me pide, pero sí tengo una opinión. O sea, yo creo que como le gusta decir a los políticos, las señales, piensa usted con el indulto, la señal que existe, o sea, la señal está clara, o sea, usted delinca porque no le va a pasar nada, ¿no? Y si lo pillan, lo indulto. O sea, ¿qué otra lección, lectura puede hacer un delincuente? O sea, yo creo que aquí hay que intervenir un montón de cosas, o sea, también la justicia, también las leyes, es cierto que hay leyes que son garantistas, por otro lado hay jueces que uno no entiende los fallos, ¿no? Digamos, el cómo con las pruebas presentadas, digamos, siguen existiendo. Tenemos el caso del famoso carabinero, este que quieren hacer creer de que empujó a un tipo por el Mapocho, hay 80 videos que muestran que no, y la jueza sigue insistiendo en que sí, digamos, entonces es algo que uno no entiende. Yo creo que hay de todo un poco, y hay un revoltijo de corrupciones, de temores, de amenazas, hay de todo un poco. Yo creo que aquí necesitamos una persona que se amarre bien los pantalones e intervenga estas cosas. Algo que dijo también Gerardo respecto del sistema político, es una cuestión que hay que arreglar, o sea, se pasaron del sistema binominal a este sistema y esto es peor, o sea, si usted me dice que elija uno de los dos, elijo el binominal, creo que había que haber hecho algunas modificaciones, pero el sistema actual hace ingobernable a cualquier gobierno, a unos más que otros de acuerdo a su eficiencia, pero hace ingobernable a cualquier gobierno, chantaje, una serie de cosas. Ustedes, hoy día los parlamentarios salen diciendo una cosa y al rato se desdicen, etcétera. Y aquí tiene que ver con esto, porque empiezan a contar los votos y si no los tienen para sus intereses, es re fácil cambiar con el otro. No, no. Correcto. Parece que eso está todo muy revuelto y va a haber que intervenir, si no vamos a ir cada día más hacia abajo. Correcto. Ya regreso con ustedes, don Miguel Alonso Romanini. Don Felipe Ramírez, mucha gente dice que en las poblaciones los asaltos están a la orden del día. ¿Qué le dice usted a esa gente que está sufriendo esta situación y también que no llega a fin de mes por la economía? Mire, yo siento que revisando las estadísticas, mientras don Miguel Alonso y los otros panelistas estaban hablando, revisando las estadísticas, seamos objetivo, o sea, pasamos del 2018 a de tener en las regiones del Maule, Ñuble y O'Higgins, son nuestras más cercanas, digamos que tienen la misma idiosincrasia, pasamos del 2018 de tener 62.076 delitos con mayor connotación social a 41.152, o sea, ha habido en general una disminución, al menos en la estadística. Yo no estoy diciendo acá que la sensación de inseguridad, que es parte importante también del temor de las personas que están, digamos, el día a día en la calle, sea distinto. Pero las estadísticas están ahí. Ahora, ¿cómo trabajar esta sensación de inseguridad? Yo creo que hay diversos factores. Se ha hecho un esfuerzo importante en las distintas regiones por dotar con mejores características a las policías, de arreglar, el presidente me parece que lo indicó cuando recién asumió el gobierno, de que el parque automotriz de las policías estaba disminuido cerca del 50% por distintas razones. Parece que nos faltan mecánicos en este país para arreglar los vehículos policiales. Pero a la gente de los sectores, digamos, de las conurbaciones urbanas, donde muchas veces están las poblaciones con menor acceso a recursos y con situaciones de tráfico o microtráfico, aunque hay otros sectores que también tienen otros tipos de delitos, es acercar la seguridad pública a esos sectores, y esa es una labor de los gobiernos regionales en gran medida, pero también de la conexión que pueda tener el gobierno regional con los gobiernos locales. Y acá lo importante es ver cuál es la coordinación que está teniendo seguridad pública con los municipios, específicamente nuestra ciudad, la ciudad de Talca. Yo me quisiera detener una cuestión que dijeron bien importante y que también repercute en cómo la ciudadanía visualiza a los distintos partidos políticos y a las distintas personas que componen estos. Y parece, don Moisés, que nosotros como sociedad tenemos una memoria cortísima, muy corta. A usted quizás no le va a sonar el nombre de Juan Abello, de Lander Uriarte, de Rodrigo Pérez, de Juan Valderrama, de Adolfo el Apóstol, de Raúl Rojas Nieto, de Víctor Mati Guzmán. Ellos en 2020... el presidente Piñera también lo indultó. y además a más de 4.000 reclusos, que yo espero que esos 4.000 reclusos, que fue en plena pandemia, hayan tenido un proceso de rehabilitación en las cárceles. Hablaba uno de los panelistas que él no cree efectivamente en la rehabilitación que se da en estos procesos carcelarios. Entonces, este doble rasero que uno ve de repente y que se va repitiendo, yo no digo que sea solo de algún sector político, porque esto se va repitiendo, es como un ciclo. Primero criticamos a unos y después criticamos los otros al que está haciendo estas acciones. Esas personas que yo no nombré fueron detenidos por lesa humanidad. Entonces, cuando vamos a criticar, también veamos qué han hecho los gobiernos anteriores y si queremos un proceso efectivo, bueno, modifiquemos la ley que genera estos procesos de indulto, hagámosla más específica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es una pega de nosotros, es una pega de quienes nos representan en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Y con respecto a la economía que usted nos está hablando, se ve difícil. Tenemos países que han aumentado el 100% de la inflación en nuestro continente. Sí. Por lo tanto, las políticas que tenga que hacer el ministro Marcel deben ir encaminadas, por una parte, a mejorar la economía de las familias con menores recursos y también generar empleabilidad por distintos motivos, o por aporte estatal o, digamos, en este acuerdo público-privado. Correcto. Ya regreso con ustedes, don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. Don Claudio Montalva, le voy a pasar este fierro caliente. Claro que sí. Porque mucha gente está pidiendo que salgan los militares a la calle. No un golpe de Estado, pero que los militares se hagan cargo de la seguridad del país. ¿Usted quiere hacerse cargo de este fierro caliente que tiene, que está preocupada la gente? ¿Y cuál es su análisis de lo que han dicho nuestros contertulios? Bien, Moisés, buen tema. Mira, yo creo que la gente lo que está pidiendo es mayor seguridad. Más allá de que estén los militares en la calle, lo que están pidiendo es que haya efectivamente seguridad. Lamentablemente, lo que se había avanzado en la mesa de seguridad pública se cayó. Ahí se cayó, digamos, no por un tema de que la oposición quería hacer un gallito, sino que efectivamente nuestro buen amigo Desprolijo nuevamente metió la cola y hicieron mal la pega para poder nombrarlo indulto. Pero esa suerte de error tras error, Moisés, llevamos 2 semanas hablando de los indultos, poquito más. Y es un error tras otro. Habló la ministra Río, dejó la escoba. Habló la ministra Uriarte, quedó la escoba. Salió el presidente a intentar aclarar lo que había pasado, peor todavía. Sale la ministra vocera de gobierno, que yo insisto que siempre he dicho que es una de las mejores ministras que hay porque es una de las más profesionalizadas respecto a la acción política, pero le pega un rebazón al presidente de la República enorme. Entonces, yo hoy me cuestioné esta semana si las declaraciones de la ministra Vallejo fueron nuevamente otro error o, derechamente, el PC le quiso pegar también una raspadita al presidente de la República por estar tan cercano al mundo de socialismo democrático. No lo descarto, pero la verdad que fue complejo. Lo que se requiere muy hoy día, y es parte de las conversaciones de la Mesa de Seguridad Pública, es qué rol pueden cumplir también hoy día las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas perfectamente pueden cumplir un rol, por ejemplo, en las fronteras, estar a cargo de la regularización de los pasos fronterizos para evitar que sigan llegando inmigrantes, que no son inmigrantes que andan buscando pega, sino que son inmigrantes que vienen a delinquir y a fortalecer las mafias que tenemos instaladas en el país. Entonces, si queremos mejorar ese tema, hay que utilizar todos los mecanismos legales que tengamos y toda la gente que tengamos. Tampoco tiene sentido que tengamos a los uniformados en los cuarteles. Sí, lo más probable es que tengamos una guerra nunca en la vida. Entonces también pueden cumplir otras funciones o se pueden incorporar dentro del tema del servicio militar que los chicos pasen a carabineros. Pero hay que buscar soluciones. Cuando se dice que, o hay gente que dice que quieren militares en la calle, no lo dice, digamos, pensando en un golpe de Estado, sino que yo creo que efectivamente están hablando de buscar fórmulas para tener una seguridad mayor y que la gente en Chile se sienta más segura. Ahí estaban las declaraciones del analista político Claudio Montalva. Voy con don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Quiero decirle a Gerardo que realmente hay preocupación porque hay muchos servicios públicos que siguen acéfalo desde que comenzó este gobierno, Gerardo. Y revuelo sigue causando la renuncia de forzada de la Seremi Carolina Lorenz. Hay renuncia y no hay reemplazos. No hay titulares en varias carteras como Desarrollo Social. Van casi 2 meses o más. La Dirección del Trabajo con subrogante. es dirigente gremial y poco y nada se ve accionar. Y en cultura salieron los apoyos de artistas. Le quiero preguntar, y no sé si quiere agregar otra cosa de lo que han dicho los panelistas anteriores, ¿sabían que iban a ser gobierno y al parecer no estaban preparados, Gerardo Castillo? Bueno, eso ya ha quedado, digamos, evidente en estos 10 meses. Es decir, a la gente que todavía nos quedan 38 meses, así que, bueno, no se viene muy bien. Pero a mí me sorprende, ¿verdad, Moisés? Y discúlpeme cambiar la respuesta, pero cambiar la pregunta, perdón. Quiero hacerle un comentario a lo que hizo mención Felipe. Yo no sé en qué país vive Felipe Ramírez. De verdad, me sorprende. Y me da pena también, Moisés, porque por algo quizás hay funcionarios públicos que a lo mejor no le hacen bien a las instituciones, y por eso es que después la institución uno ve a lo mejor el por qué fallan en sus metas, en los objetivos y principalmente en él que trabaja en una tan sensible, más que trabajar, ¿cierto?, representa a los funcionarios. Sabemos que no usa mucho el escritorio. Pero mire, Moisés, yo quiero decirle algo a él con datos. Él dijo que la delincuencia ha disminuido en Chile. Yo le pregunto aquí a la gente, ¿alguien tiene de verdad la personalidad, la perso, Moisés, para poder decir esa brutalidad hoy día cuando la gente ve que la delincuencia, mire, el año pasado, año 2022, récord nacional de homicidios. Nunca en la historia de Chile habían ocurrido más homicidios. Más de 1.200 crímenes. Mire, yo le voy a dar el dato duro. En la región del Maule, récord. Talca, las 30 comunas de la región del Maule, los datos regionales, récord en todo. Entonces yo no sé en qué país, en qué región vive Felipe. Y le quiero dar el dato, mire. De acuerdo a la cifra oficial del Centro de Estudio Análisis del Delito, el CEAT, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, o sea, no estamos hablando de un dato que salga de una institución con alguna tendencia política evidente. Y si es que es así, sería a favor de este gobierno. Pero mire, el año 2021, cuando hablamos de casos de los delitos con una mayor connotación social, o sea, llámese, digamos, a las lesiones, homicidio, robo con fuerza, robo con violencia y violación, fíjese que el año 2021 fueron 234.000 casos en Chile. Y en el 2022, 354.000. Entonces yo no sé qué dato de verdad maneja Felipe Ramírez. Me sorprende me preocupa por la relevancia que él tiene digamos, en la región del Maule. Entonces, la verdad que estas son las cosas muy lamentables, Moisés. Lo primero es reconocer, cuando uno fracasa, Moisés, cómo se reinserta, cómo vuelve, ¿cierto?, a enfrentarse a la vida, a las situaciones. Bueno, en primer lugar, aprendiendo los errores para no volver a cometerlos. Entonces, aquí lo primero que tienen que hacer ellos, antes de aprender, es reconocerlo. Cuando la han embarrado, cuando han, digamos, hostigado, han perseguido. Por ejemplo, en el gobierno anterior, el panelista anterior, don Felipe Donoso, diputado, amigo de nosotros, hizo un comentario que no es menor. O sea, ¿cómo tienen cara para poder decir eso después de que de verdad hostigaron, persiguieron, no dejaron gobernar durante los últimos 4 años? Dijeron, el subsecretario de Salud, Moisés, dijo que el pasaporte sanitario, ¿cierto?, lo que usamos nosotros, era poco menos que un delito. Y hoy día tienen que defenderlo. Cuando fueron los principales artífices de los retiros de fondos previsionales, que hoy día nos tienen con una inflación brutal. No, esa cuestión de que el mundo está enfrentando una inflación grande, sí, pero de un 4, 5, 6%. Nosotros un 12, un 13. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y cuando ellos son los culpables y salen con estas cosas, a la gente le dan rabia. Y por eso que la gente hoy día tiene poco aprecio por los políticos, por la clase política, por el Congreso Nacional. Entonces, ahora que señores como don Felipe Ramírez, por favor, sáquense la careta, sáquense esa máscara, vivan la realidad. Tienen que conectarse con la realidad para poder gobernar este país. Tienen que gobernarse con, o sea, tienen que de verdad empaparse de las necesidades de la gente para que puedan hacer las cosas bien. Así que esa es la invitación que le hago a Felipe. Pero no, ¿qué?, quiero denostarlo, no quiero que lo pase mal. Quiero invitarlo, de verdad, a que se saque, okay, a que se saque la máscara y que se ponga a trabajar de verdad. Ya, le quiero decir algo de serio. Aumentó el aumento de homicidios y, lo peor, aumentó el uso de armas de fuego en los crímenes. Felipe Ramírez, tiene la palabra desde este momento. Y don tiene Moisés, prácticamente 45 segundos porque ya estamos terminando el programa. Don Moisés, lo único que yo puedo decir, aquí paren de mentir, por favor. Si Gerardo se mete a la página del CEAT donde él entró, si ve las regiones de O'Higgins, del Maule y del Ñuble, se va a dar cuenta que los delitos de mayor connotación social pasamos de 62.076 en 2018 a 41.152. Yo no estoy mintiendo, las estadísticas están ahí, usted las puede revisar. Pasamos de 76 homicidios con un pic en 2021 de 86 a 62 en las regiones que yo estoy señalando. Yo aquí no estoy mintiendo. Si alguien quiere mal utilizar las estadísticas, por favor, él es ingeniero. Yo soy de las ciencias sociales, pero creo que entiendo mejor los números que él. Y la gente, por favor, que se meta a la página y vea las regiones que estoy diciendo. O'Higgins, Ñuble y el Maule. ¿Por qué dije O'Higgins, Ñuble y el Maule? Porque son las regiones que tienen nuestra misma idiosincrasia. Si Gerardo hace otra lectura, por favor, lo invito a que la podamos ver y podamos ver los números que entrega esta página de estadística, pero que no mienta. Porque el mentir, efectivamente, le hace súper mal a la discusión. Y denostar a un dirigente porque hace su pega gremial, porque atiende más de 1.000 funcionarios a nivel nacional, lo cuento una falta de respeto impresionante, de verdad. Una falta de respeto no solo a mí, sino a todos los dirigentes que han tratado de sacar la pega en adelante en el gobierno de Sebastián Piñera, en el gobierno de Gabriel Boric y en cualquier gobierno. Acá nosotros no representamos a un gobierno en particular. Okay. Nosotros obviamente tenemos una sensibilidad política, efectivamente, pero nuestro norte es hacerle ver a la autoridad, tal como se le hicimos ver a María José Castro, de los partidos que Gerardo y don Miguel Alonso representan, como se lo estamos haciendo ver a Gabriela Muñoz, como se lo vamos a hacer ver a cualquier director. Pero acá, okay, de verdad, Gerardo, yo no soy de andarme molesto, pero me molesta profundamente. Ñuble, por decir algo, y le miente a la ciudadanía. Ñuble, el 2021, 18 homicidios. Ñuble, el 2022, 22 homicidios. Y le digo de buena fuente que aumentaron los delitos, Moisés, y también las armas. Hay muchas armas fuera de los delincuentes. Yo lo que hice fue sacar la estadística del Bío Bío, del Ñuble, del Maule, y de O'Higgins. Con un buen café, llevo el computador, le muestro la estadística y la próxima semana usted me dice si yo mentí o no mentí. Los gobiernos siempre van a tener que tratar de disminuir la cifra, Felipe Ramírez. Usted sabe cómo esta cosa de la política. Por eso le digo, yo a disposición, si usted quiere un dato objetivo, que fue la misma página que Gerardo Puto, yo a disposición, usted vea los números y la próxima semana usted dice sí, efectivamente, Felipe Ramírez mintió con los datos o no. Felipe Ramírez estaba aceptado con los datos que fueron los que están en la página. Abogado Fabián Poblete, ¿algunas palabras de esto, por favor? Hola, bueno, señalar que efectivamente la sensación que existe en la ciudadanía es que el tema de la delincuencia es un tema que está desbordado. Ya es un tema que hemos tenido una importación, diría yo, de nuevos tipos de delitos, de nuevas tipologías de delitos. Tenemos un descaro que se ha visto en la comisión de algunos delitos que a la ciudadanía, al local, al chileno, propiamente tal, le causa mucho temor, le causa esa sensación de inseguridad. Eso de que hoy día estoy esperando micro y se para un vehículo y se bajan tres tipos armados y me arrebatan las cosas y se van, es algo que no habíamos visto antes, por lo menos no con tanta frecuencia como lo vemos hoy en día. Yo diría que la morfología del delito es la que ha ido mutando y eso ha incidido fuertemente en que la ciudadanía hoy día se sienta mucho más desprotegida y con temor de salir a la calle. Don Miguel Alonso Romanini, su opinión con respecto a esto. Mire, primero, Piñera haya indultado gente y que haya estado mal indultada, ya ni me acuerdo y no sé, a Felipe le doy el punto. Ok, ya, supongamos que estuvo mal indultado. ¿Eso justifica que Boric haga lo mismo? No, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de lo de ahora, se hizo mal. Y eso no tiene nada que ver con lo que se haya hecho antes. Respecto de la estadística, mire, les recomiendo a todos, ingresen a internet y busquen un libro que se llama ¿Cómo mentir con las estadísticas? Las estadísticas dependen de a dónde uno las mire, cómo haga los gráficos, cómo haga las escalas. A usted le puede decir que va bien o que va mal. Los mismos números. Entonces aquí tenemos que ponernos serios. Pregúntele, haga una encuesta con las personas en la calle. Y pregúntele si se sienten más seguros o menos seguros que hace un año, dos años, tres años. Muchos nos salimos en la noche por un motivo. Antes uno podía salir a caminar a las 10 de la noche, hacer una vuelta por la manzana. Hoy día uno no lo hace. que tiene temor, pues, esa es la verdad. Ahora, tampoco es una sensación, estamos viendo las noticias todos los días, entonces, seamos serios, o sea, hay más delincuencia y veamos en conjunto cómo atacarla. ¿Ah? Y dejémonos de hablar de que vámonos para el centro, que no, que para la derecha, para la izquierda. Mire, ¿queremos libertad o no queremos libertad? ¿Propiedad privada o no propiedad privada? ¿Puedo elegir o no elegir el colegio de los cabros chicos? Esas son las cosas que tenemos que discutir y si a eso le quiero llamar centro, o derecha, a mí lo mismo. Correcto. El Claudio Montalva, de todo lo que estamos hablando en este momento, y le quiero decir algo a Claudio. Ojo, Gerardo Castillo, Claudio Montalva, Felipe Ramírez, Fabián Poblete, Miguel Alonso Romanini. El MinSal entra a tratamiento intensivo. Ojo con eso. Claudio Montalva, usted tiene la palabra. Oye, Moisés, mira, referente al tema, yo invitaría a salir un poco del tema de la estadística, porque no tiene mucho sentido que nos dediquemos a decirnos que tú lo hiciste peor que yo lo hago peor que tú. El tema es que hoy día hay un gobierno, y el gobierno tiene que hacerse cargo de las cifras que tenemos hoy día. O sea, el tema de los indultos, que a quien sacó Elwin de la cárcel vía indulto, ya pasó, ya fue. El tema es que como se gobierna hoy día, es cómo se tienen que hacer hoy día las cosas bien y cometer menos errores. Yo creo que nos habríamos evitado 2 semanas de polémica si el presidente Boric hubiese dicho, ¿saben qué? Cometí un error, firmé un documento que no leí. Porque al final genera una mala impresión del propio presidente, más allá de las responsabilidades individuales que hay en cada ministerio. Pero él es el presidente. O sea, si el día de mañana alguien le hace una broma y le mete la carta de renuncia en el escritorio, ¿la va a firmar? Hay que ser responsable. Cuando uno gobierna, cuando uno está a cargo de una institución pública, tiene que ser responsable de administrarla de la mejor forma posible. Yo creo que el llamado es hacerse cargo de los temas que el presidente le pide a sus ministros, que sean responsables y que hagan el trabajo que tienen que hacer en cada lugar. Porque de lo contrario, solamente vamos a vivir 4 años de polémica, de errores no forzados, del famoso señor desprolijo en cada ministerio, pero hoy día la gente tiene problemas. Hablaban del tema de los retiros, Moisés, los retiros fueron un tema económico complejo para Chile, pero no son la única causa económica. No estamos mal solamente por el tema de los retiros. Estamos mal, digamos, porque hoy día ha habido una mala administración. Yo lo dije la semana pasada, tenía una muy buena impresión del ministro Marcel. Creo que el Ministerio de Hacienda al ministro hoy día le quedó grande, el poncho le quedó grande, y no me cabe ninguna duda que si no hay respuestas económicas para los chilenos y las chilenas, los retiros van a seguir en la palestra y probablemente durante este año tengamos uno o más, mientras el Ministerio de Economía, de Economía y Hacienda no sean capaces de dar respuestas de verdad a lo que la gente hoy día requiere. Dos cosas antes de comenzar a terminar este programa de hoy día sábado, 14 de enero del 2023. ¿Se recuerda usted que el sábado pasado, cuando conversamos, entre otros panelistas, con la ex ministra de Transporte y Telecomunicación y actual presidenta nacional de Evópolis, sobre los vecinos que reclaman porque ruta K-520 está intransitable? Bueno, al parecer tuvo resultados porque fueron varios personeros del Ministerio de Obras Públicas a hablar con los dirigentes de la Junta de Vecinos de este sector, a hablar con Fernando Villalobos, entre otras personas en ese sector. Fue el Seremi de Obras Públicas, fue el de Vialidad y fueron otras personas, así que estamos contentos por esa parte, porque llegaron allá varios personeros del Ministerio de Obras Públicas, a ver si ya ahora está la conversación, ojalá que haya una solución, porque eso es lo que quieren la gente que vive en ese sector, sobre todo la Junta de Vecinos. Muy bien por este programa, porque estamos dando pauta a la gente para que salga un poquito de los escritorios de cada servicio público y que nombren luego a los acéfalos edificios, servicios públicos que están, y también a los que están sacando, están echando este gobierno y no tienen reemplazante de inmediato. Y lo otro, los que están en la UCI son el transporte público mayor de pasajeros en Talca y también en Linares. Varias poblaciones, Roberto Ramos, están sin locomoción colectiva de pasajeros de micro. Al igual que acá, yo creo que va a pasar lo mismo, porque realmente anda muy poca gente en esta micro. Nosotros así nos estamos despidiendo, señora, señor Miguel Alonso Romanini. Muchas gracias hasta cualquier momento. Gracias. Un saludo a todos los demás panelistas. Ok, gracias. Fabián Poblete, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un grato saludo y en cuanto me inviten, encantado de poder volver a participar. Un agrado tener acá en el programa. Felipe Ramírez, lo mismo para usted. Gracias y seguimos en contacto, como siempre. Cortó. Bueno, Claudio Montalva, gracias. Seguimos conversando. Gracias, Moisés. El lunes comienza la dosis bivalente para personas mayores de 50 años. creo que ha sido la buena noticia de la semana. Cerca de 1.200 personas con COVID están hospitalizadas y recién me están diciendo que hay varios graves. Por fin. Ojo, pero usted no quiere, usted quería que se terminara la pandemia. Por eso no le he preguntado nada. Yo Gerardo quiero que Castillo. La gente se pueda vacunar. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Moisés. Cinco Yo solamente segundos. Voy a reiterar el dato. El año 2021 pasamos de 234.000 casos a 354.000 casos de aquellos de digamos, los delitos de mayor connotación social. Homicidios, las violaciones, robos con fuerza, digamos, etcétera. Así que los datos okay. de don Felipe Ramírez son falsos. Y lo último es que esto es muy importante respecto a los indultos que se mencionaron. El presidente Piñera tuvo dos grandes indultos, dos grandes procesos. Y quiero recordar uno de ellos, el año 2011. ¿Sabe por qué fue, Moisés? Porque digamos, en diciembre del año 2010, Moisés, hubo un gran incendio en la cárcel de San Miguel en nuestro país, donde murieron presos en una misma celda, acusados de violación y de venta de CDs pirateados. Así es. ¿A quiénes se les concedió un indulto, Moisés? Aquellos presos hacinados que tenían delitos tan menores como ese. El de venta de un CD pirata, en esa época era muy de moda. Y en el último periodo, aquellos que de verdad estaban en situación de enfermedades terminales. Un saludo para todos, cuyos, gracias Gerardo. Muchos de ellos murieron en sus casas gracias a ese indulto. Así que las connotaciones son muy distintas y don Felipe Ramírez miente. Okay, ya vamos a hablar con él cuando estemos juntos porque se le cortó el llamado y tiene una reunión ahora. Don Roberto Ramos. Gracias ahí en el Control Master. Gracias a todos, a Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga. Amiga Mágica.